llevarse la pela, le importa su fin y no su causa, hacer edificios y llevarse toda la pasta. Lo único que le pesa son los bajos de billetes sobre su mesa. En su sisera otra cosa no ingresa. Invertir, infringir, palabras a repetir. Es de cualquier alcalde y cualquier Ortiz. Carreteras, terrenos, pastillas al ferrocarril. Y un poquito de aquí, y un poquito de allí. Y a nosotros las consecuencias nos toca de sufrir. Se les deja seguir abusando, recortando gastos y aumentando sus saldos cada vez más altos. Cada vez más campos de gol que todos los días son regados. Y poco a poco la tierra se está secando. ¡Qué espanto! La especulación ya se hace en cualquier barrio. Quítalo su tiempo para ofrecer pisos adornados. Cuando hay cosas que nunca han necesitado y otras que no les ofertan, que necesitan a diario. Pero este sitio es ideal para hacerle bien de protección oficial. Vosotros terreno vacío ya se han ofrecido para construir parques, hoteles y caros edificios reservados a empresarios amigos del cual sacar beneficios. Somos esclavos del sistema, depende de todo romper las cadenas que agarran nuestras piernas. Pero solo damos cuenta cuando algo te tira, te aprieta. Antes un fusil y ahora tu hipoteca. Y solo es un archivo más de una gran carpeta. No le importa tu vida, no le importa tu carrera. Un número más en estadísticas de mierda que nos encasilla a todos y nos marca con etiquetas. Ey, no te abrasas, aquí todos se mueven, pero nadie pasa. Aquí todos duermen, pero nadie descansa. Y la vida se endurece porque unos pocos la amasan. Ey, no te abrasas, aquí todos se mueven, pero nadie pasa. Aquí todos duermen, pero nadie descansa. Y la vida se endurece porque unos pocos la amasan. Somos marionetas compitiendo, empresa intermediaria, el ayuntamiento. Empresa telefactora, centros comerciales, hoteles y constructoras. Nosotros nos pelamos y ellas se forran. El dinero les crece y a nosotros nos desvanece. Como la suave lluvia al chocar con mis raíces. Como la vida de un obrero por un accidente. Como las familias que han echado para construir parques y hoteles. Como la división de los que se empujan para tener en condiciones. Y luego es un timo o es un fraude. Es duro despertar a alguien que no quiere. Es difícil dar a alguien que no se lo merece. Olvidarse vuestro pasado, penséis en vuestro futuro y no vivís el presente. Nos venden, nos compran, nos roban, pero no nos preguntan. Y bebemos de su sopa, caliente pero sosa. Ante pintas agujetas de color de rosa. Y al final tu cuerpo se acomoda. Como un mito social acaba siendo moda. No me jodas, ¿no ves que la cosa no mejora? Que la mierda flote y que tus hijos cosecharán todo lo que siempre es tú ahora. Ey, no te abrasas. Aquí todos se mueven, pero nadie pasa. Aquí todos duermen, pero nadie descansa. Y la vida se endurece porque unos pocos la amasan. Ey, no te abrasas. Aquí todos se mueven, pero nadie pasa. Aquí todos duermen, pero nadie descansa. Y la vida se endurece porque unos pocos la amasan. Ey, no te abrasas. Aquí todos se mueven, pero nadie descansa.